¿Usted alcanzó a subir material, profe? No. ¿Todavía no? No. Ah, ya. Pues, no, pero hoy día lo voy a dejar listo. Ya. ¿Ya? Voy a sacar para que no lo muestre nomás. ¿Tienen que llegar más compañeros? Son poquitos, somos 7. No. ¿Quién está en la lista? No. Raúl Tamaño. Sí, cruza. Sí. Excelente. Camila Cabezas. La Camila no creo que venga. Ya. Felipe Figueroa. Presente. Presente. ¿Y tu nombre? Fabiola. Fabiola. El CEO a veces Sebastián Aguirre llega a casa, pero no lo tomó. Sí. No lo nombró. No lo tomó. No, no, aparece Sebastián Aguirre. Ya, yo sí, no hay nadie. Después dan sale sí, Nelson, Bárbara Ojeda y Cecilia Saldías. El Nelson está trabajando, cambio turno. Ah, sí, ya. Por eso le dije que no va a llegar nadie más. Y la... La Cecilia, la que venía, sí. La Cecilia, sí. Pero no me responde desde las 6. Sí, no, no, no. Ya, bueno, hoy día vamos a hacer, la verdad, una clase súper corta. Ya. Vamos a presentarnos, vamos a hablar un poco... ¿Qué es lo que es la migración? ¿Qué entienden ustedes por migración, cierto? Y nos vamos a presentar, pues lo primero, ¿ya? Bueno, yo soy Carolina Tapia Fierro, soy abogada, trabajo en el Servicio Nacional de Migraciones, abogada del Servicio de la Dirección Regional de acá, del Bío Bío. Y bueno, desde este año empecé a hacer clases en esta universidad que encuentro que es súper innovadora, porque tiene unos ramos de profundización que la verdad no se han visto en ninguna otra universidad. Así que ustedes siéntanse lo más privilegiados porque estos ramos no existen en otras universidades. En específico, este ramo es el primero que se dicta en todas las universidades de la región desde el primer semestre. Ahora el segundo semestre lo va a dictar la Universidad San Sebastián, pero nosotros somos los primeros. Así que con eso tenemos que sacar lustre, ¿ya? Yo soy diplomada en Derecho Humano y Función Pública de la Universidad Andrés Bello. Soy diplomada en Políticas Internacionales de Protección para Migrantes y Refugiados de la Fundación Henri Dunant. Soy diplomada para Servicios Municipales para Migrantes de la Universidad del Desarrollo. Y soy magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá de Henares, con doble titulación en la Universidad de San Sebastián, ¿ya? A mí jamás me pasaron este ramo en la universidad, jamás, jamás, jamás, jamás, porque yo entré a la universidad hace muchos años y me costó mucho sacar mi carrera, así que me imagino que ustedes igual trabajan, quizás están en una posición que también tienen un poco tiempo, están acotados, así que quiero escucharlo a ustedes, presentarse. Bueno, mi nombre es Raúl Tamaño y estoy extensamente ya dedicado a este ramo. ¿Solo este ramo? Sí, o sea, estudiar. Ah, ya, ya. Sí. ¿Pero te falta otro ramo más de la universidad para ingresar? No, sí, pues me falta este y el próximo semestre. Ya, perfecto. ¿Pero este semestre solamente estás haciendo este ramo? No, sí tengo más. Ah, tienes más, ya, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Y tú? Yo me llamo Fabiola Figueroa, igual este semestre estoy solamente estudiando los ramos que me queda solamente este semestre para poder egresar. Ya aprobé mis dos exámenes de grado, falta el tercero, bueno, el próximo ya. Año, así que espero poder hacer mi práctica en el verano. Y eso, yo trabajaba antes tiempo completo en empresas, no sé, grandes, como empresa Walpen, encargada de la parte de relaciones laborales, de todo lo que es subcontratación y todo eso. Pero ya en cierto momento dejé de trabajar porque se hizo como muy pesado el camino. Así es que... ¿Estabas trabajando y estudiando? Sí. Ya. Sí, así que en tercero dejé de trabajar. Ya. Y trabajo en cosas como esporádicas, ahora estoy trabajando con un abogado, donde yo... ¿De procuradora? De procuradora. Trabajo como apoderada nomás y toda ya, la cosa. Bien. Pero igual hago consultorías y por fuera, cosas que yo puedo manejar por ahora. Pero, manejar tu tiempo. Claro, y manejar, digamos, lo que voy a asesorar, pues si hay cosas que no las manejo bien o no las sé, no, no meto. Levantarse el carril, como uno dice. No, me gusta eso, porque igual hay gente que me conoce y ya como que me recomienda, no, y habla con ella, y está en quinto, ya está terminando, y sabe de esto y lo otro, entonces igual, y si de repente te pegas como un carril en algo, después no te llaman más porque te cacho. Es boca a boca. Nosotros, nuestras profesiones, mucho se recomienda del boca a boca. Entonces, si ya nos pasa algo malo con uno, el mismo boca a boca se va se encarga expandiendo. De sí. Sí. Así que es. Súper bien. Ahí otra compañera. Hola. Hola. ¿Tu nombre cuál es? Bárbara. Bárbara. Nos estamos presentando, Bárbara. Pero todavía no te toca. ¿Tú? Mi nombre es Felipe Figueroa. Más o menos comparto con Fabiola que estoy en mi quinto año. En los primeros 4 años trabajé en tiempo completo en algo no relacionado, trabajaba en un colegio. Y este año me quise enfocar al 100% para terminar la malla este año y no mandarme un carril y pasar para el otro año con un ramo. Ya. Así que. ¿Y te ha tocado también dar exámenes de grado? Sí, el primero lo tengo aprobado y no he podido dar el segundo porque tengo negociación que estoy cursando ahora y con ese ya se me habilita para darlo. Pero espero este semestre terminar todos los ramos de la malla. ¿Y antes trabajas en un colegio? Sí. ¿Y qué hacías en el colegio? Era un colegio católico. ¿Ya? Yo ¿cuál? Era el Madre Paulina. Ah, ya. De la Inmaculada Concepción. Sí. Yo estudié en la Inmaculada Concepción en la base. Ah, ¿en cuál de? De Concepción. ¿En el del centro? Sí, hasta séptimo básico. Y ahí estaba encargado de todas las actividades, como coordinador de enseñanza media, encargado de las actividades pastorales. Ah, ¿trabajas en pastoral? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Hasta el año pasado. ¿De verdad? Sí. Ah, y entonces te desconocí a mi hermano. Mi hermano trabaja en la Inmaculada. ¿En qué función? Álvaro Tapia. Sí, trabajábamos juntos porque de hecho él me designó como encargado zonal de un grupo que tenemos en común los 12 colegios. Entonces trabajábamos una vez a la semana, tenía reuniones con Álvaro. Sí, con mi hermano, el Álvaro Tapia, famoso. Sí, famoso. Sí, sí, famoso. Los subdirectores. Sí. Así que bien. Y me faltó a Raúl preguntarle en qué trabajaba. Jugó policía local de Lebu. ¿De dónde? De Lebu. De Lebu, ah, sí. Qué buena onda. Yo igual trabajé en jugó policía local de Hualpén. Solo 6 meses, pero ahí trabajé de actuaria. Es entretenido. Harta caos. En Hualpén nos tocaba harto multa de personas que andaban ahí con unos traguitos de más, en alguna pica, como le dicen. Así que ahí me manejé un poquito en el jugó policía local. Y Bárbara. Bueno. ¿Cuál es el? Se presenta los chiquillos presentados, ¿qué hacen? Bueno, yo estoy igual en mi quinto año, como tengo 6 ramas más corta, y bueno, tengo una empresa chiquitita donde hacemos catering y qué bueno, ¿sabes? Y cositas así de coffee breaks. Y en eso estaba este año, aparte del año pasado también. Ya. Bueno, y antes de eso trabajaba en una ambulatoria. Trabajé en 2, en y después cuando llegué acá a Concepción, en Maritana, y ya. Oye, ¿y se les ha hecho muy difícil estudiar la carrera? Porque ustedes obviamente son más adultos que los chicos que me tocaron en el primer semestre, que ellos saliendo del colegio entraron a la universidad y solamente tienen que preocuparse desde la U. Se les ha hecho difícil compatibilizar y todo, ¿no? Pero tú eres de Lebu, ¿viajas? No, es que justamente dejé de trabajar porque no pude estirar más el teletrabajo. Ya, se pudo más. Ya. Y claro, porque como empecé a estudiar, me fui quedando aquí. Claro. Y después fui pidiendo permiso, más permiso, más permiso, y el alcalde me hizo el último permiso, y después la jueza me dijo. Ya, chao. No, hasta aquí nomás llegamos. Y ya con la carrera avanzada no podía decir que no. No. Así que ya, tuve que dejarlo. Entonces igual se hizo un poquito difícil sí. Porque... Te cortaron un poco por un lado, pero te abrieron las puertas por otro, sí. Para la posibilidad de estar tranquilo estudiando. Así es. Sí. ¿Y los demás les ha costado un poco? Compatibilizar más la familia, la casa, porque yo igual soy mamá. Entonces, eso es como más complejo. Y obviamente, por ejemplo, en mi caso, que trabajaba como dependiente, siempre alguien tenía un sueldo fijo todos los meses. Igual fue difícil esa parte. Claro, todavía es difícil, todavía es difícil. Entonces, uno mayor esfuerzo le pone para poder luego titularse y luego empezar a trabajar, claro, a generar lucas. Y aparte, compatibilizar los tiempos con los niños. Es súper difícil. Todo eso. Así que, y rendir igual en la universidad, porque tampoco es fácil. Sí. Así que sí, es complejo, pero se puede igual. Sí, se puede. ¿Por qué? Bueno, yo les cuento como experiencia propia. Yo tuve mi primer hijo estando en la universidad, en pregrado. Ya en mis últimos años, y no congelé. Lo tuve todo el año, quedé embarazada en marzo, nació mi hijo en diciembre, y no congelé durante ningún periodo, ni mientras estaba embarazada, ni después a la vuelta de clases. Como nació en diciembre, yo dije, ya, voy a esperar que tenga poquito más meses, y entré, me reincorporé al otro año en abril. Entonces, igual es complejo, es súper difícil estar compatibilizando trabajo, familia, todo súper difícil. A mí me costó mucho sacar la carrera, mucho, mucho, porque como era mamá, y era mamá de un hombre, y los hombres son comelones, pasaba todo el rato pendiente de él, dando pecho, terminé la carrera y después quedé muy agotada y tuve que revalidar en la universidad, porque se me pasó el plazo. Entonces, cuando revalidé, después obviamente me puse a trabajar, me compré casa, me casé con el papá de mi hijo, que siempre me preguntaban lo mismo, ¿te casaste con el papá de tu hijo? Así como que era casi imposible que uno se casara con el papá de su hijo. Entonces nos casamos, formamos un hogar, ¿cierto? Y después hay que empezar a comprar las cosas de la casa, hay que empezar a ver las cosas del hijo. Entonces empecé a trabajar. Y después, cuando tuve mi segundo hijo, yo di mi examen de grado. Entonces, para mí igual fue súper complicado, por eso les digo que igual siempre se puede uno con esfuerzo, con ganas y todo. Y ahí yo dije, ya no voy a estudiar nunca más. Y no, después seguí estudiando con todo lo que les conté. Así que, y saben que la verdad, que como que estar sin estudiar, como que uno después no puede, como que uno le agarra el gustito y como que le gusta organizarse, como que tiene poco tiempo y como que te organizas mejor, como que te organizas de forma mucho mejor. Y bueno, ¿y qué les llevó a elegir este curso? Porque ustedes tenían otros cursos más de electivo para poder profundizar sus últimos años de carrera. ¿Qué les llevó? ¿Cuál fue su motivación para elegir este ramo? Bueno, el vespertino en realidad es como que, entre comillas, nos imponen los ramos. ¿Ya? Pero igual, de todas maneras, si hay un ramo que uno no quiere tomar, uno igual podía hablar con el secretario académico y cambiarse a otro ramo al diurno. Por ejemplo, yo no tomé concursal porque no es una materia que me interese tanto y me cambié a otra materia que sí me interesaba y la dictan en el diurno. Ya. Y elegí quedarme, digamos, con estos ramos de la noche igual porque son interesantes. En todos los que quedé, todos me gustaron. Así que estaba como súper conforme. Pero igual teníamos la opción de cambiarnos, pero no, yo encontré, es que está súper contingente, claro, el tema de la migración, la violencia de género. Y es justo lo que estamos viendo en la clínica también. Claro, claro, en la clínica. Lo necesitamos en realidad. Pues, tema de migración, nada. O sea, yo no sé, prácticamente nada. Porque encima no me han tocado casos de migración. Entonces, ya. No. Yo tengo dos. Sí, por después me van a ir. Mira, a medida que se vaya desarrollando el curso, después me van a ir preguntando, profe, ¿qué le pudo hacer a esta persona? Y yo, una consultante. ¿Y la clínica la tienen junto con los otros compañeros de diurno? ¿Sí? ¿No? No, tenemos aparte, nosotros tenemos clase los sábados en la mañana y bueno, tenemos un sistema de turnos especial. Ya. Junto a los del diurno. Ya, perfecto. Y bueno, por lo general, por el tema del trabajo, los tomamos más tarde, bueno. Entonces no tenemos tantos consultantes, pero sí traemos gente o nos derivan causas que quedaron pendientes de otros alumnos y ahí nosotros tenemos nuestra red. Ya. Pero, no sé, nosotros hemos atendido un consultante con una familia que trabajamos en dupla. O sea, un poco más flexible. Por ejemplo, las clases como clases de clínica jurídica, claro, son separadas del diurno. Pero los turnos son iguales, son lo mismo. O sea, para la gente que no puede venir, que tiene un mínimo de veces que puede venir en el mes. Ya. Pero los que pueden venir a hacer su turno normal, vienen a hacer su turno normal. A mí me ha tocado atender gente. Y yo lo he visto, parece que a ti te vi en el seminario de trata, porque, bueno, donde yo trabajo, que es el Servicio Nacional de Migraciones, es la Secretaría Técnica de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, en todas las regiones del país. Porque esa mesa se lleva a cabo en todas las regiones. Y yo soy la referente dentro de nuestro equipo de trabajo regional en la mesa de trata, y nosotros organizamos seminarios hace poquito y ahí andaban varios alumnos de clínica y otros más dando vuelta por ahí en el seminario. Sí, la vimos en ese y la vimos, ¿te acuerdas que fuimos el de la Católica igual? Sí, también. Fuimos el de la Católica que tenía igual que ver con derechos humanos. Sí. También la vimos allá. Sí, sí, después nos vamos a encontrar, vamos a hacer seminario. Ahora tenemos otro, el 28 en la Corte. En el pleno de la Corte. Nos van a invitar. Nos vamos a invitar, ah, sí. Están cordialmente invitados. Eso va a ser. Lo que pasa es que dentro del servicio, nosotros instalamos una mesa jurídico-judicial, que no existía en ninguna región del país. Resulta que nosotros tenemos más de 2.200 recursos de protección y amparo en tramitación en la Corte. Somos la Corte que tiene mayor cantidad de recursos de tramitación y somos 3 abogados. Ya una tiene teletrabajo porque está con el tema de su bebé más chiquitita, entonces la autorizaron el teletrabajo y somos 2 abogados presenciales en la dirección regional. Y tenemos demasiados recursos, demasiados recursos. Entonces, nosotros como para una idea de idear como un plan de contingencia, creamos esta mesa, porque las otras mesas en las otras regionales son como más técnicas, así como más como para enseñar qué tipo de visas son, y nosotros le hicimos jurídico-judicial para destrabar los nuevos críticos que tenemos. La instalamos esta semana en el auditorio de la Corte con el presidente de la Corte, los ministros integrantes de la sala de cuentas, de la sala masiva, y tenemos una sala masiva igual que ISAPRE, una sala masiva de migraciones con la PDI, con Defensoría. Entonces el 28 va a ser el seminario, el primer seminario de esta mesa, así que están todos invitados, ¿ya? Igual les voy a mandar un aviso ahí, y desde la clínica igual los van a invitar la profesora Carla y don Jorge, ¿ya? ¿Y qué saben de la migración? ¿Qué saben? Felipe, ¿qué sabes tú de la migración? Que, o sea, está, no sé por qué ley, pero me imagino que está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Y tenemos presente en nuestro país actualmente migración regular y migración irregular. Más allá, no profundizar. Solo las noticias. ¿Cómo? Solo las noticias. Sí, las noticias. Los sicarios, las muertes, ¿cierto? Claro, yo no sé, hoy día almorcé con un franchute. Y me decía que él hace 5 años está acá, por ejemplo, y otro amigo extranjero me ha comentado que tienen problemas para tramitar su visa permanente, siendo que me dicen, yo trabajo, tengo un local, doy trabajo a otras personas y todo, y no puedo obtener aún mi visa permanente, y por lo mismo no puedo sacar mi licencia de conducir, por ejemplo, me contaba hoy día en el almuerzo. Entonces esas cosas como cotidianas, sé, pero enfocarme a estudiar nunca ha sido mi foco de estudio que me interese en detalle, pero en la cotidianidad se ve eso. Incluso el padre que nosotros teníamos en el colegio venía de Nicaragua y ya. Igual tenía años, ya era párroco de Hualqui, trabajaba con contrato y tenía muchos problemas con el tema de la migración, estaba horas en el servicio de migración. Es que antes era el DEM, el Departamento de Extranjería y Migración, antes de la creación de la ley 21.325. Esto es lo que estamos hablando, igual es materia. Con la ley 21.325 se crea una nueva institucionalidad, ya, que es el Servicio Nacional de Migraciones. Y antes esta materia las veía el Departamento de Extranjería y Migración, que dependían de las gobernaciones provinciales. El Lego había una gobernación provincial y tenía una oficina de un departamento de extranjería y migración, ¿cierto? Sí. Y en todas las gobernaciones existía. Entonces se crea esta ley 21.325 y absorbe esas oficinas, y algunos de esos funcionarios fueron traspasados al Servicio Nacional de Migraciones y se elimina el departamento de extranjería y migración. Además que antes en el departamento de extranjería y migración todo era físico. Todas las solicitudes eran de papel, las personas presentaban, y obviamente que el boom migratorio que hemos vivido nosotros como país, también nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces, por eso uno recuerda que en Concepción, en el centro, ahí al frente de la plaza, abajo en la gobernación habían filas y filas y filas de personas, porque la verdad es que no dábamos abasto. Entonces nosotros, cuando se creó el Servicio Nacional de Migraciones, ya veníamos con este atasco de atrás. No es que, por ejemplo, la institucionalidad haya terminado su trabajo y nosotros empezáramos de cero, como generalmente puede ocurrir en toda creación de un nuevo servicio. Se hizo un traspaso de... Se hizo un traspaso de todo este atasco y muchas solicitudes. En esos departamentos también habían pocas personas que pudieran resolver las solicitudes en tiempo, ¿cierto? Y después toda la tramitación fue desde nivel central, de forma digital. Y la mayoría de las personas extranjeras son analfabetas digitalmente. Entonces los procesos de ingreso, de solicitudes de consulta, etcétera, para ellos también se les hizo muy difícil. Y recuerden que nosotros tenemos una ley que es la digitalización del Estado, que el año 2025 todos los trámites del Estado tienen que estar digitalizados. Entonces nosotros tenemos que propender a que todas las cosas, todos los trámites sean digitales. Obviamente, si una persona, por ejemplo, va a presentar un recurso administrativo en la oficina y no sabe cómo hacerlo, nosotros le decimos, bueno, puede orientarse en la clínica jurídica de la UNAVA y puede ver cómo poder ingresar el recurso administrativo, y ya si la persona insiste que no, nosotros como servicio público también tenemos la obligación de poder recibirle eso, porque a lo mejor la persona no tiene los medios electrónicos para subirlo. Pero eso es lo que hay que propender, a que en 2025 los trámites del Estado estén todos digitalizados. ¿Ya? ¿Y esto cuándo se hizo este cambio? La ley 21.325 entra a regir desde febrero del 2000. Mira, el servicio se creó el 1 de octubre del 2021. Y esta nueva ley empezó a regir en febrero del siguiente año. 2022. Sí, antes nosotros teníamos como legislación migratoria dentro del país el decreto ley 1094, que es del año 1974, que se creó en un contexto sociopolítico distinto al que tenemos hoy en día como una democracia, sino que se creó como una ley dentro de seguridad interior del Estado. Y más que nada fue creada como... Igual vamos a ver esto después con el contexto de la ley. Se creó como con un contexto de seguridad para el Estado, quizás para que no ingresaran ciertas personas con otros pensamientos, etc. Y desde ese año nosotros teníamos esta legislación. Imagínense cuánto tiempo. Mucho tiempo. Pero en ese momento la migración no era un problema. Sí, o sea, más no. Que un problema, no era como no se veía tanto. Ahora se transformó en un problema, pero antes no era tan recurrente. Lo que pasa es que nosotros podemos visibilizar dos épocas de esta gran oleada migratoria durante estos últimos años. La primera, que fueron cuando empezaron a ingresar muchas personas venezolanas y haitianas desde el año 2015, 2017, 2018, 2019. Y esas personas venían con una gran preparación, ya sea académicamente o ya sea con una preparación como averiguando qué es lo que tenían que hacer al llegar acá a Chile para poder tramitar sus solicitudes. Después de esto, recuerden que viene el estallido social, recuerden que viene la pandemia y las fronteras se cierran. Hay un presidente que igual invitó a las personas a entrar, entonces se produjo ahí mucho flujo migratorio de modo irregular. Y además, el presidente Piñera en un momento cambió, dictó unas órdenes administrativas que impidió que la gente que venía en tránsito, que podía ingresar como turista, pudieran ingresar. Entonces, por ejemplo, la gente venía viajando en Ecuador y se le cae la noticia de que no puede ingresar a Chile sino con una visa ya tramitada. Entonces, mucha gente quedó en el paso y esa gente entró de modo irregular al país. Y así fue creciendo hasta ahora. Bueno, ustedes dirán, por ejemplo, la Corte de Apelaciones que más recursos podría tener es lo que está cerca de la frontera con Bolivia, ¿cierto? O Tarapacá, o puede ser Arica y Parinacota, no. Ellos han bajado la cantidad de recursos judiciales porque las personas, ese es su punto de entrada, pero después en 2-3 días están en Concepción, están en Santiago, están en O'Higgins, no se quedan en el norte, se trasladan mucho, pero no estábamos preparados como institucionalidad para recibir grandes flujos de migración. El servicio también se creó primero en el papel y después en el dinero. Nosotros somos muy pocos funcionarios. Imagínense que nosotros somos 3 abogados y 3 colegas de atención de público, 2 colegas de atención de público y un encargado de oficina de parte. Y la directora, que llegó hace poquito, a mí me tocó subrogar desde enero hasta abril y éramos muy pocos. Y hay regionales que tienen, Ñuble, por ejemplo, tiene 4 personas, pero tiene 200 recursos judiciales. ¿Pero por qué tan pocos recursos humanos? Lo que pasa para una oficina o para una institución que se mueve mucho. Es que se creó esta ley de forma apurada. Esta ley viene estudiándose en el Congreso desde mucho antes. Entonces, como que trataron de sacarla rápidamente. Con los menos recursos. Sí. Entonces, muchos de los profesionales fueron traspasados, pero con la gran cantidad de migración que existía, no bastaba con las personas que fueron traspasadas, sino que necesitaban inyectarse más recursos. De hecho, por ejemplo, ahora que está el tema de la ley de que los funcionarios honorarios que llevan 2 años tienen que pasar a contrata, nosotros todavía estamos en eso. Todavía estamos en eso. Hay colegas que, bueno, yo tengo un colega honorario abogado que ahora recién va a pasar a contrata, pero con un grado mucho más bajo que el mío. Entonces no tenemos plata. Imagínense que por servicio hay disponible un solo vehículo, que es el del Director Nacional en Santiago. Nosotros no tenemos vehículo porque todos los servicios tienen vehículo. El servicio de registro civil va a ser operativo y va con su vehículo. Servicio de puesto interno, las direcciones general de agua, nosotros no tenemos vehículos porque somos muy pobres. Y la verdad que igual generamos harto dinero, pero esa plata se va para el interior. Entonces ahí hay que pelearla. Hacemos de la de circo pobre, porque nosotros igual como servicio tenemos hartos programas, hartas funciones que realizar. Tenemos un programa que se llama Apoyo a Mujer Migrante, Niñez Migrante, uno que se llama Sello, otro que se llama Compromiso, que eso lo vamos a ver cuando pasemos la institucionalidad migratoria dentro del país. Y todos tenemos que hacer muchas cosas. Además, con el tema de los recursos judiciales, que si no informamos a tiempo, nos multan, tenemos que reponerlas, nos multan. Esta corte es la única que ha multado al director del Servicio Nacional de Migraciones por la evacuación tardía de un informe. Ya, porque se presentan los recursos de protección en contra del servicio por la falta de respuesta en la solicitud y ese informe tardó en responderse y la Corte de Apelaciones multó al director y lo sancionó con suspensión de su cargo. Es increíble, esta corte es única. Esta corte es única. Y después la misma corte dejó sin efecto la sanción. Pero hay que estar así como caballito de batalla con el tema de los recursos, los plazos, los tiempos y todo. Entonces, igual les puede agarrar responsabilidad administrativa. Igual es como súper desconocido el tema, porque por ejemplo, no sé, pues no hay que llegar y como googlear y no sé, así se hace. Claro. No es tan simple. Y aparte que la gente que sabe hacerlo, por ejemplo, yo me he topado con gente que sabe hacer o ayudar a estas personas, ya sea por la película, como que no tiende mucho a sentarte, ya mira, sabes qué hace, qué hace. No es fácil saber cómo. Y la gente no entiende. Hay un montón de variantes porque hay personas como esas mujeres que vienen, no sé, huyendo, ¿cachai? Sí. O hay otras personas que quieren estabilizar, como un caso que tengo yo, que quiere ya arraigarse acá, pero tiene una condena. Claro, entonces es difícil. Y no sé qué hacer. Y sé que hubo una cosa así como de, ¿cómo que se llama esto? Que regularización, proceso. La autodenuncia. Pero había otro que era como un registro. Empadronamiento. El empadronamiento, que eso es de tal fecha a tal fecha, sí. Y después de esa fecha. La fecha se le pasó. Se le pasó, no sé qué pasa después. Lo desconozco, pero hay un montón de cosas que. Sí, muy tecnicismo, es muy técnico. Sí, es verdad. Una moto, pensé que era una sirena. Sí, es verdad, es súper técnico y hay muchos colegas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los extranjeros. Eso es lo otro también. se aprovechan y, por ejemplo, las solicitudes de refugio en el Servicio Nacional de Migraciones son gratuitas. Cualquier persona, cumpliendo los requisitos legales, puede acercarse e indicar que quiere solicitar refugio. Pero resulta que hay abogados y abogadas que, para obtener dinero y mal asesoramiento, les piden del orden de 800 hasta 1,5 millones por una hoja que diga mi nombre es tanto, vengo a solicitar refugio. Y eso lo puede hacer la persona sola, sin ningún recurso de por medio, de forma gratuita. Entonces, lo que pasa es que en el caso, les hablo de la comunidad venezolana porque es la mayor migración que nosotros tenemos. Como la situación país de ellos está muy mal, ellos están acostumbrados en su país a que todo lo tengan que pagar para que les resulte. Que paguen un trámite para que les resulte. No sé, por ejemplo, voy a sacar una hora de CESFAM para la dentista. No, no hay hora, ya le paso plata, tiene hora para mañana. Están acostumbrados a eso. Entonces, para ellos es como súper normalizado que venga un abogado y le cobre 1,5 millones por presentar esta hoja. Es súper normalizado. Y a nosotros igual nos da mucha pena porque la verdad que sabemos que son personas vulnerables, que viajan, migran para poder tener una situación mejor, ¿cierto? Y no que los pocos recursos que tienen los gasten de esta forma. Y de hecho, este también es uno de los fines de la mesa jurídico-judicial que el servicio creó, es promocionar también lo que tiene, las posibilidades administrativas que tienen las personas migrantes. Oye, chiquillo, ¿aquí no resulta el proyecto? Sí, sí. Dejo, sí. Sí. Botones, sí. No tienen que quedar en nombre. No sé si es tu acreditadora. Ah, y hay que bajar ahí. Entonces, eso es lo que ocurre con muchos extranjeros. La verdad, da mucha pena el tema de sí, su... hay casos como bien tristes. Igual, y hay otros casos igual de que, bueno, hay unos que llevan más tiempo. Acá a mí me tocó un caso de una chica venezolana que yo conocía, o sea, que conozco, y me hacía las uñas y ella tiene su salón. Así, ¿quién es? Precioso. Yo me las conozco. Se llama Jennifer Rivero. Ah, no, la conozco. Ya, y a ella le ha ido súper bien y toda la cosa, y bueno, lamentablemente su esposo se enfermó de cáncer. Entonces me hizo como varias consultas y todo, ya igual se las respondí todas, así como porque nos conocíamos. Pero, por ejemplo, con un servicio que ella quería como tres servicios. Y yo le di el valor y me dijo, pucha, no, está muy caro y toda la cosa. Y le dije, no te preocupes, le dijeron. Pero es como que igual hay como de los dos lados. Sí. Hay como de los dos lados. Y ella igual tiene lucas, o sea. Bueno, yo cacho que igual todo el mundo busca su economía también. Sí, no, pero es verdad. La razón es que están acostumbrados así como a pasar plata porque los pide una amiga, que igual ella se vino con el pasaporte y todo. ¿Una amiga venezolana? Sí, ¿ya? Y ella se le venció el pasaporte en 2019. Entonces lo hizo los trámites para sacarlo, pero lo transfirió a alguien de ella, del servicio, que se movió, para que se lo saque rápido. Sí. Rápido, un año y tanto. Porque se demoraba más. O sea, rápido fue en un año. No, pero es terrible. Bueno, ahora, ¿ustedes saben que cerraron la embajada en Santiago? Sí, eso le iba a comentar. La situación de ahora, ya. Yo generalmente, yo no empatizaba mucho con los extranjeros, dado por el tema delictual y todo. Pero ya cuando se dio a conocer como de otra forma, después de las elecciones en Venezuela, todo lo que pasó, como, por ejemplo, yo justo ese día de las elecciones, cuando iban a dar los resultados, yo pasé por el Parque Ecuador. Yo andaba en bicicleta, porque había ido con unos amigos en bicicleta a San Pedro. Sí. Y pasé, y ellos estaban ahí súper esperanzados, había gente que lloraba. Y esa cuestión a mí me tocó mucho. Me tocó mucho. Una familia venezolana, y ellos entraron de manera irregular, no regularizaron su situación. Y ellos buscaron que porque ellos se empadronan para votar, ellos les dan un número y con eso tú votas. Y ellos aparecían que habían votado. Que habían votado, sí, es verdad. Y ellos no podían votar. Estando acá, no podían votar. Yo encontré terrible gente que tenía. La gente que no estaba, todos votaron. La gente que no estaba, todo el mundo en la papeleta que votaba. ¿También votó? Sí. Es horrible. Y la gente que estaba lista para irse, si había mucha gente, muchos venezolanos que ellos estaban esperando para poder volver a su país. Ay, qué horrible. Miren, y además, bueno, nosotros igual realizamos expulsiones como servicio, en conjunto con la Policía de Investigación las trabaja. La Policía de Investigación los notifica y son los encargados de acompañar a los extranjeros cuando son las expulsiones. Ahora no podemos realizar las expulsiones, están congeladas porque resulta que toda la gente que está con un decreto, una resolución exenta, notificada de expulsión y está firme y ejecutoriada, la Policía de Investigaciones tiene que verificar la identidad con la embajada. No hay embajada. Y no hay embajada. No hay embajada. De hecho, los chiquillos de la PDI tenían 17 expulsiones para ahora y no se van a poder hacer. Están para la próxima semana. Y no se puede hacer porque resulta que no podemos verificar la identidad. Claro. Profe, ¿esas expulsiones son de qué? ¿Por delito? Por... Esas expulsiones, hay expulsiones administrativas y expulsiones judiciales. Las expulsiones judiciales son las que tienen que ver más con delitos. Las expulsiones que estábamos llevando a cabo ahora son las expulsiones administrativas por ingreso por paso no habilitado. ¿Ya? O sea, y una persona voluntariamente así como, me quiero ir, ayúdame. Si se puede ir. No. Estas son las que lo notifican de un decreto de expulsión. Pero cuando una persona te manifiesta, por ejemplo, me quiero ir, también se puede ir. Por eso el otro día, no sé si ustedes vieron o siguen, por ejemplo, el Instagram de Migraciones, el director nacional indicó que se va a autorizar a las personas que quieran irse, que tengan su pasaporte o cédula vencida, a poder irse. Sí. Yo, antes de trabajar en el Servicio Nacional de Migraciones, trabajaba en la Municipalidad de Concepción. Era abogada, la Subdirección de Derechos Humanos y la encargada de la Oficina de Migraciones. Entonces mi teléfono lo tiene todo el mundo. Y estoy en muchos grupos de WhatsApp de venezolanos y todo. Entonces, en uno, una persona venezolana, salió el director de Migraciones autorizando viajar para los extranjeros con pasaportes vencidos. ¿Entienden todo? Pensaron que el director lo estaba utilizando para poder entrar. No. ¡Ah! ¡Para entrar! Para entrar. Sí, era no. Viajar, salir. Y eso es lo que también pasa mucho, porque sí. La gente no entiende mucho. Y después leen el WhatsApp y se quedan con el WhatsApp. Sí, no entiende mucho, no sé, los trámites les cuesta mucho entender. Por ejemplo, las notificaciones dicen, aquí tiene que subsanar. ¿Y qué es lo que es eso? Dicen, ¿qué es lo que es subsanar? Tiene que presentar descargo. No entiendo, dicen. No entiendo. Entonces, nosotros además tenemos que explicarle muy bien. Sí, pero como hay trámites que son gratuitos que puede hacer la misma persona, igual podría quizás usar un lenguaje más sencillo. No, que... si nosotros estamos. Ni te imaginas la paciencia de la colega que está en la puerta. En la entrada. Sí, es verdad. Quiero hacer. ¿Se ve ahí? Ah, sí, se ve perfecto. Bueno, el material, el mismo material del primer semestre. ¿Cómo voy este? El primer material del primer semestre, es que dice segundo semestre. Ah. Pero adelante yo busqué y tenía el del curso anterior. Ahora, ¿cómo lo...? No sé cómo puedo. No, aparece como nosotros, porque aparece el curso y abajo aparece archivos. Y en archivos a nosotros no aparece. No, porque yo no lo he subido, no lo he subido en este curso. Yo lo subí en el curso anterior. Pero yo revisé en antes y acá está, todos los cursos. Segundo, acá está. Voy a proyectar el de la primera semana del curso anterior, que es la misma, y después cuando llegue a mi casa lo voy a subir. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí está mi correo electrónico, ¿ya? Igual pueden copiar el mi otro correo electrónico, que es carolina.tapia@servicio, sin ese final, servicio, migraciones, con ese final, punto cero. ¿ya? Y bueno, acá yo les traté, ahí se le dio entera, ¿cierto? Sí. Los contenidos de nuestro curso, el contenido número uno es el marco normativo, donde nosotros vamos a hablar acerca del concepto de movilidad humana, migración, refugio y asilo, ¿ya? Mucho se usa el tema del refugio también acá, ¿ya? Porque las personas cuando han ingresado al país, lo han hecho, por ejemplo, dicen en frontera, quiero solicitar refugio, ¿ya? Antes, cuando había como una imposibilidad de poder entrar con los niños, ingresaban también al país como refugiados, ¿ya? Pero realmente les digo algo, chiquillos, casi nadie cumple los requisitos para ser solicitante de refugio, casi nadie, porque los requisitos están muy especificados en la ley, de ahí lo vamos a ver cuando nos toque pasar la materia de refugio, y el plazo es súper acotado. El plazo son 7 días de presentación ante las oficinas de del Servicio Nacional de Migraciones o solicitar refugio en frontera, y nadie cumple con eso. Entonces hay personas que han ingresado por paso no habilitado el 2020, 2021, sí. Se autodenunciaron y después de años van a solicitar refugio, ¿ya? ¿Es la nueva ley? Sí, sí. El marco normativo internacional en materia de migración, lo vamos a ver, ¿cierto? El marco normativo nacional. Acá, en esta parte, nosotros igual vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de los tipos de visa. Ya, los tipos de visa, la institucionalidad migratoria, etcétera, etcétera. Y aquí, en la primera unidad, es donde ustedes más van a saber de forma técnica sobre la materia de migración. Porque el tipo de visas, cuántas visas hay, la visa por razón humanitaria, etcétera, etcétera, los plazos, etcétera. Vamos a hacer también trabajos prácticos durante el desarrollo del curso, porque yo soy bien práctica para poner ejemplos y para desarrollar las clases. De hecho, el examen de los compañeros de diurno fue un alegato, ¿ya? Así que para ustedes igual va a ser un alegato de un recurso de protección, ahí yo les voy a dar los formatos, etc. ¿Ya? Y vamos a ver, por ejemplo, la materia de refugio y de asilo, la vimos también con casos prácticos. Yo les voy a subir la materia, el caso en la plataforma, y ahí después en la clase ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Las garantías judiciales, la acción de amparo, los recursos de amparo, ¿cierto? La acción de protección en el contexto migratorio y los recursos administrativos que existen en materia de expulsión y en materia migratoria. Y la unidad 3 es el análisis de jurisprudencia y casos prácticos, que en realidad lo vamos a ver durante todo el curso del ramo, ¿ya? Porque siempre vamos a estar hablando en los trabajos que haremos o en los casos prácticos acerca de jurisprudencia. Y por, además, el examen final de ustedes va a ser un caso práctico. Vamos a hablar, yo les voy a presentar recursos, tipos de recursos, recursos de protección, contencioso administrativo, recursos de amparo, y ahí ya vamos a estudiar la jurisprudencia, ¿ya? No es que nosotros nos vayamos a leer toda la jurisprudencia que existe en este punto, ¿ya? En el programa también había un apartado que decía recurso por el desconocimiento de la nacionalidad chilena. La verdad que eso no lo vamos a ver porque yo considero que no es tan usado y es más práctico todo lo otro que ingresé en las diapositivas, ¿ya? No sé si tienen alguna objeción con eso, ¿no? los casos de aplicación práctica en materia migratoria y desafíos, ¿ya? Eso es lo que les estaba hablando. Y bueno, el concepto de movilidad humana, lo primero que vamos a ver nosotros, ¿cierto? La movilidad humana implica el desplazamiento de individuos entre distintos lugares, tanto dentro de un país como entre países. Este desplazamiento puede ser temporal o permanente y puede ser impulsado por diversos motivos, como la búsqueda de mejores perspectivas económicas, la reunificación familiar, la huida de conflictos o desastres naturales, la búsqueda de educación o simplemente el interés por explorar nuevas culturas y territorios, ¿ya? Por ejemplo, en Colombia existe un documento que se llama la Carta de Desplazados, ¿ya? Que hay personas colombianas que tienen esta Carta de Desplazados, pero no es como que los hayan desterrado de su país o de su lugar, sino que cuando a ellos les ocurre algo y son atendidos por una unidad así como parecida a la unidad de víctimas de acá, de apoyo a víctimas, esta unidad le entrega una carta de desplazado. Por ejemplo, hay un derrumbe y las personas de tal casa se tienen que mover y le entregan carta de desplazado. La carta de desplazado no dice el motivo por el cual fueron desplazados. Entonces, los colombianos llegan acá al país y presentan esa carta de desplazado solicitando refugio y lo pueden hacer. ¿Ya? Otros son por temas obviamente delictuales, que tuvieron que cambiar de casa, etcétera, etcétera. Igual dentro de los 7 días. Claro. Siempre se tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley de refugio. Siempre. Siempre, siempre. Los colombianos con los venezolanos tienen un punto de diferencia, que es que Colombia, nosotros tenemos acuerdos internacionales, porque nosotros podemos ir a Colombia ¿con quién? Con nuestra cédula de identidad, y ellos también acá. En cambio, los venezolanos no. Los venezolanos solo pueden ingresar a Chile a través de la tramitación ya de una visa, ¿ya? Nosotros tenemos esa facilidad con Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia y creo que Uruguay también, ¿ya? Entonces, con estos países que yo les nombré, nosotros y ellos se pueden trasladar con su cédula de identidad. No así los extranjeros que estén en Chile y que tengan una cédula de identidad, porque este convenio es para los nacionales, ¿ya? Porque algunas veces, por ejemplo, los venezolanos nos han preguntado a nosotros, pero yo puedo ir con mi cédula de identidad a Argentina. No, no puede ir con su cédula de identidad porque el convenio es solo para los nacionales. Y usted es venezolano, no es chileno, si bien tiene su cédula de identidad, pero el convenio resulta que es para los nacionales y no para los extranjeros que porten una cédula. Pero ese convenio de la cédula de identidad es solo para efecto así de entrada y salida. Claro, claro, sí. Porque después tú tienes que estudiar cuál es el tipo de visación que puedes obtener en ese país donde tú vas a residir, ¿ya? El concepto de movilidad humana, de acuerdo a la OIM, ¿saben lo que es la OIM? Organización. ¿Ya? Internacional. Bien. Sí. ¡Ah! ¡Caballo! Yo apuntándole. Mira, lo hubiera escondido, ¿verdad? Sí, claro, es la Organización Internacional para las Migraciones. Es un organismo de la ONU, ¿ya? Es como primo de la ONU que tiene que ver con las migraciones, ¿ya? Y está obviamente con presencia en todo el mundo y acá en Concepción hace muy poco también se encuentra, creo que desde el año octubre del 2022 tienen presencia acá en la región a través de Sandra Narváez, que es la asistente senior de la OIM y que tiene a cargo de Biobío hasta algunas regiones al sur. Y la acompaña Constanza Mabán, que es la trabajadora social, ¿ya? ¿Conocen a Sandra Narváez? Sí. Parece que es la que dio la... Es la señora del alcalde Álvaro Ortiz. ¿Ah, en serio? Sí. No sabía. Yo la conozco por los seminarios. Por los seminarios, sí. Sí, ella antes era directora de escenarios. Voy a tomar un poquito porque la abrí la garganta. Ustedes, si quieren, pueden tomar café también acá. Un sándwich. ¿Qué pasa? Es para todo. Ya. Bueno, de acuerdo a la OIM, es un término genérico que abarca todas las diferentes formas de movimiento de personas. El concepto de movilidad humana incluye una variedad más extensa de desplazamientos de personas en comparación con el término migración. Movilidad humana en la OIM siempre se refiere a este concepto de movilidad humana. Siempre en sus exposiciones ellos como que lo tratan de detallar muy bien. Además engloba a los turistas, quienes generalmente no son clasificados como migrantes. Porque uno, ¿a quién le dice migrante? ¿A quién tú, a quién le dices migrante? A un extranjero. ¿Ya? Okay. ¿Pero de dónde? Es que viene como a sentar, a vivir en nuestro país. Ya, pero... Un venezolano. ¿A qué nacionales le decimos migrante? Eso. Venezuela, Perú. Porque un italiano, ¿cómo le decimos? No, un extranjero. Un extranjero. Sí. O un europeo. No es migrante. Europeo, extranjero. A un alemán también dicen, no, el extranjero. Sí. A los de Estados Unidos le decimos los gringos, ¿cierto? Pero como que los migrantes. Ah, los migrantes. Como que los tenemos como. encapsulado, como que esta migración penca que me vino a joder el país, a quitar el cupo de la sala cuna, o la hora del CESFAM, como que, ¿cierto? Como que la concepción que tiene la generalidad de los vecinos de un lugar, como que, ¡ah, inmigrante! Entonces, es igual nosotros, claro, nosotros también tenemos que desmitificar, porque yo soy inmigrante, yo nací en Santiago, y a los 5 años nos vinimos para Concepción a vivir. Tú también eres inmigrante. Sí. Porque estás en Leo y para acá, ¿cierto? Entonces, no veamos la migración como que, ¡ay, la migración! Estos migrantes, ¿ya? Inmigrante. Claro, inmigrante. Sí. Lo que pasa es que ahora como que el inmigrante y el emigrante no se practica mucho, porque tiende como a hacer ese corte, como el que viene entrando. Claro. Entonces, ahora para todos mejor es decir migrantes, ¿ya? Bueno, entonces, de acuerdo a la OIM, es el movimiento, estamos viendo la migración, de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica que la migración puede definirse de diferentes formas. La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo debidamente definido. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Un límite geográfico, lo más pequeño se me ocurre la comuna. Claro, la comuna, la ciudad, la región. Porque dentro de una comuna... Difícil no tratamos como migración, sí. Claro, pero como conceptualmente, lógico que es. Por ejemplo, yo soy antes yo era de Talcahuano, me cambié para Concepción, entonces sí. Dentro de estas dos migré de Talcahuano a Concepción, claro. ¿Ya? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los nacionales de Venezuela aquí en el término de la causa económica, ¿cierto? Bueno, y la clasificación de la migración tiene distintos criterios de clasificación, como por ejemplo, según su destino, la migración puede ser interna o nacional, que se refiere a movimientos dentro de las fronteras del país. Esta forma de migración puede ser provocada por razones económicas, como la búsqueda de mejores oportunidades laborales en otra localidad, o sociales, como escapar de la inseguridad y encontrar un entorno más seguro. La migración externa o internacional, cuando la migración implica salir del país de origen del individuo. En estas situaciones, generalmente, se busca mejorar la calidad de vida de diferentes aspectos, como ingresos y condiciones de vida, los cuales suelen ser inferiores en el país de origen debido a motivos políticos, económicos o sociales, entre otros. Según su duración, la migración puede ser temporal, cuando un migrante se instala temporalmente en su destino y posteriormente se traslada a otro lugar o regresa a su lugar de origen, como por ejemplo el turista, que se va de vacaciones un mes, vuelve, ¿cierto? La falta de adaptación o el descubrimiento de oportunidades más favorables suelen ser las razones principales detrás de este tipo de migración. Y la migración permanente se refiere a cuando el migrante se asienta permanentemente en un nuevo lugar. En estas circunstancias, el migrante ha alcanzado la estabilidad económica, laboral o personal que anhelaba, o bien ha logrado adaptarse satisfactoriamente y puede hacer frente a los desafíos inherentes a la migración. Hay aquí tengo unos videos muy muy buenos, muy muy buenos. Nosotros tenemos clases hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Sí. ¿Les parece que siempre eso lo acordamos entre nosotros? Hagamos la clase de corrido y nos retiramos un poquito antes. ¿Sí? Sí. A ver, a ver. 10:10. ¿Cuánto es? No, que la clase es hasta las 10:10. ¿Cuánto? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? Sí. Bueno, nos podemos retirar hasta 20 para las 10. La oferta está muy alta, profe. ¿Te gusta la oferta? Sí, o sea, sí, no sé. ¿Cuánto van a hacer? ¿No hay media, no sé? Siempre. Es que siempre esos tratos, cuando hacemos un trato de pasar de largo, bueno, depende de la materia también, pues si es muy denso, hay muchas, no se puede. Sí. No, no, pero, no, hacemos denso. Pero generalmente es como el 9, 9, 9, 10, lo sueltan a veces. Pero cuando lo hacemos de. No podemos terminar a las 9 porque es muy poco. Entonces, a mí igual me puede llamar la atención de que terminó muy antes la clase. 9 y media, mucha gente que no terminó eso. ¿El y sigue caminando por la calle? Sí. ¿A las 9? A las 9, sí. Pero ya hasta ahora nadie. Es como nada, distribuye el digamos, sí, el proceso, ¿no? 9 y media. Ya. Ahí le gustó. Ya. Miren, aquí tengo unos videos yo que grafica un poco el tema de la migración. Ya. Hay algunos son muy fuertes. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la migración, sus características, causas, consecuencias, tipos, y te daré varios ejemplos. La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Puede ser dentro de tu mismo país, de una ciudad a otra, por ejemplo, o de un pueblo a una ciudad, de un país a otro, o de un continente a otro. Los migrantes abandonan un lugar donde por diversas razones las condiciones de vida se han hecho extremadamente difíciles o peligrosas y se radican en otra ciudad, país o continente que les ofrece mayores oportunidades de prosperar y una mejor calidad de vida. Los migrantes pueden clasificarse en inmigrantes o emigrantes, según el punto de vista del hablante. Los primeros son aquellos que han venido desde otros países a radicarse en la ciudad en la que se encuentra el hablante. Los emigrantes, en cambio, son los que han abandonado la ciudad en la que vive el hablante para radicarse en otros países o continentes. Características de la migración. 1. Puede ser voluntaria, aunque la gran mayoría es de carácter forzoso. 2. Tiene importantes consecuencias emocionales en los migrantes, como la tristeza, la depresión y la ansiedad. 3. Puede ser limitada, como en los casos en los que solo emigran unas cuantas decenas de familias, o puede ser masiva, como los cientos de miles de personas huyendo como pueden de su país de origen. 4. Puede dar lugar a un enriquecimiento cultural de los países de recepción, los cuales incorporan a su patrimonio cultural los aportes gastronómicos, lingüísticos o musicales de otros inmigrantes. 5. También puede ocurrir todo lo contrario. Las migraciones pueden despertar virulentos sentimientos de xenofobia en las sociedades de acogida. 6. Se debe a una variedad de causas, económicas, políticas, ecológicas, entre otras. 7. Las migraciones masivas se caracterizan por producir un descenso abrupto de la población en el país de origen, lo cual hace descender el nivel de desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo disminuyen los sueldos y salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, pues las migraciones masivas impactan negativamente en la economía de un país. Causas de la migración. Causas políticas. En aquellos países donde imperan regímenes antidemocráticos, es frecuente la violación de los derechos humanos y la persecución. Esta última puede responder a diversos motivos. Encarcelar o asesinar a líderes políticos que se oponen al régimen tiránico. Expulsar o exterminar a minorías étnicas o religiosas que el régimen considera enemigas. O bien, reprimir ciertas prácticas culturales. Causas bélicas. No importa cuántas veces veamos o escuchemos a los ministros de defensa y generales del ejército afirmar que los civiles no son blanco de sus acciones militares y que pueden sentirse seguros, la verdad es que todo conflicto bélico es gravemente perjudicial para los civiles, no solo porque se generan numerosas bajas entre ellos y sus viviendas son impactadas por misiles mal dirigidos o aeronaves derribadas en combate, sino también porque, a medida que se prolonga el conflicto, comienzan a escasear gravemente los alimentos y las medicinas. Causas económicas. Una situación de guerra prolongada o un gobierno tiránico que se mantenga por mucho tiempo en el poder normalmente tiene efectos devastadores para la economía de un país. Una altísima tasa de desempleo, la hiperinflación, es decir, el aumento diario de los precios de los bienes y productos, y en general, la destrucción del valor de la moneda local y del poder adquisitivo de los ciudadanos, trae como consecuencia que la compra de incluso los bienes más básicos para la supervivencia de las personas sea extremadamente difícil o simplemente imposible para una gran parte de la sociedad. Causas ambientales. Un desastre natural puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no todos los países están igualmente preparados para hacer frente a calamidades de este tipo. Un ejemplo lo tenemos en Japón. Cuando ocurrió el accidente en la central nuclear de Fukushima en marzo de 2011, luego de un terremoto que provocó a su vez un tsunami y que afectó a los 6 reactores nucleares de agua en ebullición, esto generó una migración completa de la zona hacia otras regiones de Japón. Pero el país pudo enfrentar la catástrofe sin que los habitantes tuviesen que salir fuera de sus fronteras. Las grandes sequías y las inundaciones son otros desastres naturales que obligan a grandes segmentos de la población a buscar un nuevo hogar en otras regiones. Consecuencias de la migración. Los desplazamientos humanos tienen un gran impacto, no solo a donde llegan, sino también en el país que han dejado. En líneas generales, las consecuencias son las siguientes. Demografía. Cuando hay una gran cantidad de gente que llega a un país, se incrementa tanto el uso de las distintas instalaciones sociales, seguridad, salud, escolaridad, etc., como la población. Y en contraposición, en el lugar de origen se experimenta un vaciamiento importante de recursos humanos, culturales, de trabajo, etc. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional ofreciendo? Es sabido que los migrantes, por lo general, son una fuerza de trabajo importante en aquellos sitios a donde llegan, pues toman los puestos de trabajo que naturales no desean, por diversas causas, supliendo de esa forma mano de obra más barata. Por otra parte, comienza un ciclo económico con el envío de dinero a sus familias en sus lugares de origen, lo cual significa una importante entrada de divisas. Intercambio étnico y cultural. Al establecerse grupos masivos de otras culturas, comienza el intercambio. A pesar de lo que muchos piensan, la mezcla es positiva, pues enriquece ambas culturas, la de origen y la que da hospitalidad. Esto se refleja en diversas instancias, en la gastronomía, en la música, en la literatura, en el lenguaje, etc. Mediante esta mezcla se produce el conocimiento del otro, y de esta forma es posible que no se rechacen culturas nuevas y que los países se vuelvan poco a poco más abiertos y más tolerantes. Xenofobia y discriminación. Sin embargo, no siempre sucede. Muchos migrantes se agrupan en sus propios círculos, una especie de gueto en el lugar de origen, debido al rechazo por parte de los naturales. El rechazo puede desembocar en acciones más violentas, como el racismo y la discriminación cultural, así como ataques a grupos específicos, musulmanes, judíos, venezolanos, colombianos, etc. Tipos de migraciones. Las migraciones se clasifican de acuerdo con 3 criterios: el geográfico, el temporal y el grado de libertad de los migrantes. Migraciones geográficas. Desde el punto de vista geográfico, las migraciones pueden ser de 2 tipos. 1. Internas. Son las que tienen lugar dentro de un mismo país. Algunos migrantes pueden cambiar de ciudad en busca de mejores condiciones laborales, pero la gran mayoría de este tipo de migraciones la protagonizan campesinos que abandonan las áreas rurales para buscar mejor suerte en los mercados laborales urbanos. 2. Externas. Este tipo de migraciones atraviesan fronteras, no solo entre países, sino también entre regiones y continentes. La inmigración externa requiere cumplir con una serie de requisitos legales exigidos por el país de acogida. Sin embargo, muchos migrantes que huyen desesperadamente de una situación inhumana no siempre están en capacidad de cumplir esos requisitos. A estos migrantes se les conoce como inmigrantes ilegales. Migraciones temporales. No todos los migrantes que abandonan su ciudad o país natal lo hacen con la convicción de no volver nunca más. Al contrario, muchas personas se plantean la migración como una medida temporal que los ayude a prosperar económicamente o a guarecerse de un conflicto bélico para volver a su país de origen cuando llegue el momento propicio. Así pues, las migraciones también pueden clasificarse en 1. Temporales. Cuando el migrante se plantea regresar eventualmente a su país de origen. Incluso puede ser después de estudiar una carrera o especialización. 2. Permanentes. Cuando el migrante espera echar raíces en su país de acogida y, si es posible, permanecer allí por lo que le quede de vida. De acuerdo con la voluntad del migrante. Como ya hemos explicado, aunque la mayoría de las migraciones se deben a causas de fuerza mayor, unas pocas son producto de la libertad de elección individual. Por eso podemos dividir a las migraciones en 1. Forzosas. Cuando se debe a conflictos bélicos, desastres naturales, desempleo y pobreza extremos. 2. Voluntarios. Cuando son producto de una elección libre del individuo, sin que ninguna causa de fuerza mayor lo obligue. Ejemplos de migraciones. La crisis de Venezuela. Millones de personas han abandonado ese país suramericano durante los últimos años, debido a la violación de derechos humanos, el empobrecimiento generalizado y la persecución política. La guerra en Ucrania. La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ha generado flujos migratorios de ciudadanos ucranianos que cruzan la frontera buscando salir de la zona de conflicto y poner a salvo sus vidas y las de sus familias. La guerra de Siria. Durante los últimos años de la década del 2010, millones de sirios han buscado refugio en Europa, América y Australia, huyendo de la larguísima y terrible guerra civil que asola al país. La Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, se produjo en España una horrorosa guerra civil que produjo el desplazamiento de miles de españoles a Francia y otras regiones de Europa, por un lado, y a países de América como México, Venezuela o Argentina, por otro. Migraciones de chinos, japoneses y coreanos. Debido a razones políticas y económicas, en estos países orientales hubo una fuerte emigración, sobre todo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Millones de chinos, por ejemplo, se repartieron por distintos países de América, como Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, etc. Asimismo, los japoneses se asentaron en Perú y en otros países como Brasil, y los coreanos en distintas naciones americanas. Argentina, por ejemplo. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de migración. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¿Qué les pareció? ¿Tenemos alguno de los ejemplos que ahí detallaba de los tipos de migración en nuestro país? Sí. Los forzosos, ¿cierto? También tenemos un ejemplo que tiene que ver con nuestros nacionales. Por un desastre natural. ¿Cuál podría ser, si se acuerda? Que hubo un desastre en Chaitén. Muy bien. Sí. En Chaitén, por un desastre natural, las personas de la localidad de Chaitén tuvieron que emigrar a otra parte por la erupción volcánica, ¿cierto? Hay una diferencia de concepto entre, como decía el video, inmigrantes ilegales y inmigrantes irregulares. Ya, eso jamás nosotros tenemos que decir que un migrante es ilegal. Eso es como un concepto que nosotros no debemos usar, porque ninguna persona le falta un requisito de existencia para que sea ilegal, ¿cierto? lo que nosotros tenemos que referirnos cuando alguien no ingresa de modo correcto a un país es una persona, un migrante irregular o una persona que hizo ingreso a través de un paso no habilitado o un paso irregular o tiene una situación migratoria irregular. Jamás tenemos que decir que son ilegales, porque nosotros como somos, o ustedes serán profesionales del derecho, ¿qué significa cuando una cosa es ilegal, cuando un acto es ilegal? Que le falta algo más legal, ¿cierto? Le falta un requisito de existencia, de validez. Entonces, a una persona no le puede faltar un requisito de existencia y de validez. Lo que pasa es que su situación migratoria no es la correcta, no es la regular, y se debe decir una persona en situación migratoria irregular o migrante irregular. Pero jamás debemos referirnos con ese concepto de ilegal, ¿ya? Eso me imagino que así en todos los países. Porque el video lo decía ilegal. El video lo decía así, claro. Sí, nosotros igual nos toca mucho corregir cuando tenemos seminarios y todo, porque de repente nos preguntan, bueno, la gente obviamente no tiene por qué saber esta distinción, ¿cierto? Porque muchas de las personas que asisten a los seminarios, a las actividades, etcétera, no tienen conocimiento del tema legal. Entonces ahí uno le tiene que decir, ya perfecto, pero tienes que referirte de este modo. ¿Ya? No, porque no se debe tratar a una persona de ilegal, ¿ya? Correcto. Así que nunca los quiero escuchar, querida. Ilegales. Ese es un grupo. Es un grupo. Del 96. Sí. 95. Aquí tenemos otro videito. De educación gratuita. En mi país no era posible costearla. Con el sueldo de mi madre solo se podían pagar los gastos básicos de la casa. Migré por curiosidad, por aburrimiento, por mi necesidad de viajar, conocer otras culturas. Solo agarré una mochila y me fui. Conocí el amor que cambió mi vida, pero tuve que migrar. No había otra opción. Era imposible vivir ese amor en una sociedad tan cerrada. Me vine sin nada, nada más con mi sueño de trabajar y de echar para adelante a mi familia. Pero el precio que pagué fue muy alto, dejé mi hogar. No había opción, teníamos que salir. Caminamos como 15 días, tengo los pies destruidos, pero nada, no pierdo la fuerza como tantos otros. Me fui con mis hijos para no morirnos de hambre. Ellos no podían ni tomarse un vaso de leche. Si se comían la arepa era sola o si acaso con mantequilla. Todo se veía prometedor, pero al mismo tiempo no me atrevía a bajar de ese bus. Al principio no fue fácil, tenía miedo, pero sentirme una desconocida me hizo dar fuerzas y empezar de cero. Yo, desde el primero, mi mayor preocupación al llegar era saber si estaba bien. Cuando lo vi, me abracé llorando y le dije, lo logramos. Al llegar a la ciudad me parecía gigante y acelerada. Todos tenían prisa. Me sorprendió la autopista. Una vaina amplia, ancha. De entrada, tener donde dormir es el apoyo más grande que puedo recibir al llegar. Alguien me abrió las puertas de su casa. Esa persona estará por siempre en mi corazón. Necesito salir con mamá, porque si la cordillera no se abre jamás. Yo venía con la idea de estudiar, probar suerte, pero al final me hice una vida con mi pareja, un círculo de amigos, un clase en la universidad pública. Ajá, todo se fue dando. Siempre tengo presente a mis padres. Ellos ya son mayores y todo el tiempo me pregunto si algún día los volveré a ver. Desde que salí de casa, me tocó dormir en el suelo. Tuve trabajos dignos, pero vivir de mi profesión no fue posible. A veces la gente tiene la idea errónea de que llegas a la tierra prometida. También se sufre demasiado la discriminación. Es muy duro que en las calles te señalen, te insulten, te griten, andate a tu país, acá venís a quitarnos el trabajo. Aprendí a aceptar distintas costumbres. Pude sacar los prejuicios de encima y perder el miedo al final. Lo que más extraño es la variedad de las frutas y el aroma de un buen café. Pero bueno, su mate, el psicoanálisis y sobre todo en el aire. Me sentía culpable si disfrutaba de la ciudad, si salía con amigos. Solo pensaba en el sacrificio de mi familia al otro lado de la cordillera. Extraño a mis viejos, los amigos, el asado de los domingos, tomar mate con mi abuela. Hasta el acento se extraña. De esta experiencia aprendí que no es difícil mantener los lazos afectivos cuando hay amor. Y nunca se deja de extrañar, pero la tecnología corta las distancias. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar a mi país con mi pareja, por la crisis económica y bueno, la falta de trabajo. Está muy difícil la situación y bueno, nos está afectando mucho. Tengo la esperanza de un mejor futuro y sueño que mi país mejore para poder volver. A mi ciudad no vengo. Tampoco sé si nos quedaremos mucho tiempo acá con mi novia. Tal vez esto solo sea un descanso y pronto volvamos a la ruta. El camino es el destino. Creo que al final uno nunca termina de adaptarse. Es un proceso. Decido quedarme acá día a día. Era muy feliz en mi país. Migré para ser más feliz. Migrar es parte de la condición humana. Migrar es un derecho humano. La migración no tiene que ser vista como un peligro para la identidad cultural. Debe ser vista como una posibilidad de enriquecimiento de las culturas. Emigrar, celebrar la diversidad. Celebremos la diversidad. ¿Cuántas barreras hay que derribar aún? Empezamos por la frontera. No sobran inmigrantes, sobran racistas. Migrar es nacer en un país, pero renacer en uno. Cortometraje es argentino, pero ¿se dieron cuenta de los tonos de voz? Habían de altas nacionalidades, habían de muchas nacionalidades, habían chilenos, habían argentinos, colombianos, medio poco mexicanos, peruanos, ¿cierto? Y se hizo el año 2019, cuando nosotros empezamos como a recibir harta migración en nuestro país. Hay un aspecto muy importante que se desconoce mucho y es el tema de la migración de los niños, niñas y adolescentes, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que no les preguntan. Sus padres decidieron migrar, salir de su pueblo, salir de su país, ¿cierto?, en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Y qué pasa? Que a los niños les faltan sus juegos, a los niños les faltan sus amigos, a los niños les faltan las canciones con las que jugaban sus profesoras en el colegio, sus juegos en el recreo, ¿cierto?, su comida, y es muy difícil para ellos, ¿ya? Es muy difícil este proceso de adaptación porque además no tienen ninguna participación. Esto lo decían los padres, ¿ya? Entonces igual hay que apoyar mucho a las familias migrantes cuando tienen los niños que se puedan integrar bien en el colegio, que puedan quizás tener un proceso de acompañamiento psicológico que los pueda ayudar y brindar en estos nuevos cambios. Bueno, también los niños, niñas y adolescentes en nuestras escuelas municipales, públicas, han aumentado la matrícula. Entonces, eso ha permitido que muchos establecimientos educacionales no cierren y han logrado mantenerse vivos con alta matrícula migrante. Por otro lado, también nosotros podemos vislumbrar en la migración de carácter venezolano que el maltrato hacia los niños está muy arraigado. Está muy normalizado que los padres enseñen a sus hijos a golpes, golpes y porrazos. Por eso también los tribunales de familia están llenos de medidas de protección por vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque los padres venezolanos están acostumbrados a eso. Están acostumbrados también a que una niña de 13 años tenga una relación con un hombre de 30, que eso para nosotros es estupro y puede ser violación también. Entonces, nosotros como agentes de cambio, como ya vamos a saber la materia durante todo este curso, tenemos también la misión de poder aportar desde nuestras distintas esferas, a poder enseñarle también a la comunidad migrante que en este país tal cosa es de cierta forma, y de ir de a poco encauzándolo, porque para ellos el castigo hacia los niños es normalizado, muy normalizado. Los niños llegan con moretones al colegio, entonces cuando ocurre eso, en los colegios, ¿qué pasa cuando ocurre algo así? Hay que denunciar. Hay que denunciar. ¿Activas como protocolo? Porque hay obligación de denunciar. Es una obligación de denunciar cuando yo veo que un niño llega con, no sé, un moretón en la cara, sí. O cuando veo, por ejemplo, que el niño está desasiado. Sí. Tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar. Entonces, ellos están muy enraizados con eso, y también, en lo que yo conocí, la situación de una mujer que tenía 3 hijos. 2 de los más pequeñitos, de 7 y 8 años, están en una residencia de carácter definitivo de mejor niñas. El mayor tenía 14 años y la pareja de esta señora tenía 17 años. No era el padre de sus hijos, pero ella tenía como pareja un niño de 17 años. Entonces, obviamente tenían juicios de estupro y vulneración de derechos por parte de los más chiquititos, los niños se los quitaron. Entonces está como súper normalizado que una mujer de 34 años ande con un niño de 17. Y los niños trataban de papá a este joven de 17 años. Entonces, esas cosas en sus países es normal. Y nosotros, si bien somos una sociedad de acogida, también debemos nutrirlos a ellos de nuestra legislación, en todo aspecto. Porque también debemos enseñarles que existe el derecho del trabajo y que no pueden dejar llevarse por empleadores que sean aprovechadores. ¿Ya? Entonces, igual esto nos sirve no solamente para conocer la materia migratoria, sino que también para poder instruirlos a ellos con respecto a las distintas materias. ¿Cierto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Este es lo mismo ahora, ¿no? Bueno, si en verdad estás decidida a irte, acá te queremos ayudar con el dinero. Así que ahí está todo que ver y piensa. El cliente que ayuda con muchas personas te va a ayudar a ti. Primero despídete de tu familia, coge un avión a México y acá te vas a encontrar con el cliente. Acá te dejaré en el desierto y te indicará el camino. Suerte, primo, te quiero. Primero que todo, les voy a dar las instrucciones. Lo que yo diga es ley. Segundo, si nos llega a coger la vida, todos somos migrantes. Ninguno es el coyote. Si no, les va a ir peor en México. Tercero, no se separen del grupo. ¿Qué tal? Tienes razón. Ya no aguanto más. Y todavía nos falta mucho por caminar. Oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Lima, de Perú. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Bolivia, de un pueblo pequeño en las montañas que está cerca de La Paz. ¿Y tú? Yo soy de Ecuador, de la ciudad de Ambato, en la sierra. ¡Ey! ¡No se detengan! ¡Rápido, rápido! Muchachos, hasta aquí voy a llegar yo. déjeme decirles que me sorprende que los tres hayan llegado hasta aquí con vida. Miren, allá está la montaña. Por allá se tienen que ir. Siguen caminando hasta allá y lleguen al final, la punta de esa montaña. Cuando lleguen ahí, sabrán que han llegado y estarán en Estados Unidos. Que lleguen con bien, muchachos. A los coyotes y no llegan nunca. Yo traje esto para comer. ¿Y ustedes qué trajeron? Comida. ¿Y yo traje esto? Comamos. Toma. Reunamos un poquito más para comer bien. Buena idea, Carlos. Oigan, aunque parece que está empezando a oscurecer, ¿y si mejor hacemos una fogata? Simón. Me parece mal idea. Pero voy a buscar algo para quemar. A este sobre hace la fosa para que el viento no apague la candela. Vamos, pues. ¿No se han puesto a pensar que nos pueden comer los coyotes? No, pues sí, ya se fue. Antes, conozcámonos un poco más. A ver tú, ¿cómo así estás viajando? Pues porque mi familia necesita que la apoye económicamente. Y pues mi país no está tan bien, digamos, ¿no? ¿Y por eso que quiero salir de acá? ¿Y tú? Yo quiero conocer a mi papá. Cuando era chico se fue para allá y tengo problemas por solucionar. Tal vez mi papá sea la solución y todo mejorará. ¿Y tú? Yo solo quiero dar la mejor vida a mis padres y, como todos, buscamos un sueño americano. No nos pongamos sentimentales. Espero que a todos nos vaya bien. Sí, no me voy a olvidar. Que podemos ver lo que se llama el tráfico ilícito de personas migrantes, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar el tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas, que el bien jurídico protegido es distinto, ¿ya? Y la trata de personas afecta directamente a las personas y el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra las fronteras del Estado, ¿ya? Pero esto se ve mucho, o sea, si ustedes, por ejemplo, conversan con personas que han ingresado al país a través de pasos no habilitados, este es el mecanismo. Los contactan, les cobran por dejarlos en un punto cerca de la frontera y nada más. La gente cree, como ellos están acostumbrados a pagar por sus trámites, que les van a pagar y van a tener una visa y van a poder ingresar al país. Mucha gente cree eso. Y la verdad que no es así. La gente solamente se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas y hace este viaje con ellos y los deja en frontera, los deja tirados, les roban mucho. Hay coyotes bolivianos, mayoritariamente son personas bolivianas, que se dedican a esto, a este delito, que además a las personas migrantes les cobra la cantidad de dinero por supuestamente hacerlos llegar al país de destino, pero además les roban, ¿ya? Y esto es, por ejemplo, hay mafias que van desde todo el continente hasta llegar al país de destino. En tal país, en tal frontera te vas a encontrar con tal persona que es así, a él tienes que pagarle tal cantidad de dinero, si no, no puedes seguir con tu viaje. Y así van. Entonces imagínense lo que cuesta decidir irse de su país, dejar a su familia, dejar sus cosas, dejar su casa, dejar su trabajo, dejar sus amistades, etc. Muchas veces acompañado de sus hijos, ¿cierto? Tener este trayecto duro y además que una persona se aproveche de ti y te robe, ¿ya? Yo vi en una película que está en Netflix, parece, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de unas hermanas que son nadadoras. Y ahí muestran que ellas, a medida que van avanzando de frontera en frontera, de lugar en lugar, tenían que ir pagando cada vez más y casi se murieron. Sí. Ellas son, son de Medio Oriente, de nacionalidad de esas arábicas. Sí, es muy buena esa película. También hay otra película de unos migrantes españoles que escapan en unos containers. Es muy buena, me acuerdo cómo se llama, pero es muy, muy buena. Y también hay un reportaje del Darién. ¿Ustedes conocen el Darién? ¿Saben lo que es el Darién? No. El Darién es un río que está para cruzar, para llegar a Estados Unidos. Creo que lo tengo aquí. Creo que lo he escuchado, pero no, por no el nombre. Es terrible. Montones de cuerpos, de niños, de mujeres. Lo voy a buscar y se los voy a mostrar para la próxima clase. Esa frontera es la más peligrosa que existe. De hecho, hay bandas criminales, etc. El río es muy fuerte, la gente se muere de hambre. Han encontrado a personas muertas en el barro, ahogadas, etc. Es muy, muy fuerte el tema de cruzar la frontera del río. Súper fuerte. Yo, este era, pero no sé por qué no me carga. O este. ¿Te imaginas tú y tres amigos en la isla de Tiempo? Era la anterior. Pero esos son los obstáculos que tienen que pasar las personas migrantes escapando de la situación en la que actualmente viven. O sea, obviamente, yo entiendo que las personas nacionales igual tengan un rechazo en contra de la migración, porque la verdad es que las noticias ha permitido esto. Las noticias nunca nos hablan de que hay, por ejemplo, empresarios migrantes en Concepción que han dado trabajo incluso a estas personas chilenas. Las noticias nos indican que no le dieron tanto uno a la medalla de plata que ganó el cubano que es nacionalizado chileno, ¿cierto? Las noticias no muestran eso, porque obviamente la noticia, ¿qué vende más? ¿Qué noticia vende más? Que más el venezolano que mató. Claro, eso es lo que más vende. Y escucha, lamentablemente tampoco podemos cerrar nuestros ojos y decir que no existe migración de personas malas, pero no por eso tampoco tenemos que encasillar a toda la migración dentro de ese contexto, porque hay muchas personas que sí son buenas y que han venido a aportar a nuestro país, muchas. Yo creo que falta como igual políticas de enseñanza para la convivencia, porque igual hay reticencias que se generan por los mismos cambios culturales, como por ejemplo ellos tienen otra forma de relacionarse, hablan fuerte, son gritones. Las mujeres les gusta andar muy pintada con ropa apretada, entonces los chilenos se, oye, esta mira cómo anda, no se le ve la avanza. O su rango de respeto, sus rangos del respeto o de la forma de llevar es distinto. Entonces igual eso hay que ser tolerante para poder sobrellevar eso. Pero no todo el mundo lo es. Mira, por lo menos yo he notado que la tolerancia tiene que venir de vos, nacional. Porque al revés, de hecho, son muy críticos de que los chilenos son fomes, que son aburridos, que son como vivimos en esta sociedad tan burocrática, que trámites para todo. Es la idiosincrasia distinta, claro. Y que somos tristes porque no escuchamos música fuerte, etcétera, etcétera. Es el clima también, nosotros tenemos que entender que el clima es distinto. Se puede quejar de ello y de xenofobia. Claro. Entonces, es súper delgada la línea. El clima es distinto, los climas cálidos permiten que las mujeres anden con menos ropa, que tengan una fisonomía distinta, que acá llama la atención, ¿cierto? A mí me llama la atención el cuerpo que tienen, el físico, el trasero que tienen. Entonces, a los hombres también puede causar rencillas con el que María Estelina anda, por ejemplo, la colombiana, etcétera. Entonces, se generan estas malas ondas, malos comentarios, etcétera. Pero la verdad que debemos darle otra mirada a la migración, debemos tratar de buscar la integración de la migración y no de mirar todo lo malo. O sea, lamentablemente en las noticias siempre vamos a ver lo malo de la migración. El venezolano mató a tal persona. Nunca nos van a decir, hay un venezolano empresario que tiene un premio Cercotec en Concepción, que exporta café de los cafetales de Colombia y se llama Eymar Girón. De Colombia lo mejor, café Girón. No nos van a decir eso. No nos van a decir eso, nos van a decir siempre lo malo, ¿ya? Entonces nosotros igual debemos ser capaces de vislumbrar las cosas buenas, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? ¿Tienen alguna duda al respecto? Yo voy a subir el material dentro del fin de semana, este mismo material. Y la próxima semana, ¿qué nos tocaría la próxima semana? El jueves feriado. El jueves es feriado, sí. No sé si hay interferiado. No lo sé, por lo general Blanca no hace. No hace interferiado. Claro, sí. Sí, por estudio, por estudio. Sí, no avisan. Ya, yo creo que la próxima, a ver si estoy bien, la próxima clase entraríamos a ver lo que es el refugio. ¿Ya? Así que si pueden, por ejemplo, echen una leída, averigüen la ley de refugio. Qué es lo que es un solicitante de refugio, qué es lo que es un refugiado, y ahí en la clase pasamos la materia y aclaramos las dudas, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, profe, me gustó mucho. Sí, creo que va a ser muy útil. Sí, y además nos sirve para tener otra mirada. Sí. Nos sirve para tener otra mirada. Ya, al final somos 7. Somos 7 alumnos. Faltó Camila, faltó Nelson. Que Nelson, usted me dice que tiene turno. Esta semana cambió turno. Sí, ya. Porque tenemos una visita el día lunes, entonces es para poder asistir a tribunales. ¿Tiene que ir a tribunales? El lunes. Ah, ¿y qué tiene que ser? De familia. De familia. Ah, ya. Sí. ¿Y van a asistir a audiencia? Sí. Toda la mañana. Ah, qué entretenido. ¿Y con quién va? Con la profe Claudia y el profesor Roberto Parra. Ah, qué magistrado. Sí, ¿está Talcahuano o está en Concepción ahora? Talcahuano. Ah, ya, él es súper bueno. Sí. Sí. Yo hice mi práctica en Talcahuano en familia y era muy bueno, muy bueno. Es que él es trabajador social. Sí. Y él trabajó en los juzgados de menores como trabajador social, creo. Y después él se puso a estudiar Derecho. Sí, magistrado. De hecho, ¿ustedes tienen clase con él el día lunes? Sí. Sí.